And now, here's your producer. Cuando te veo, al igual que tú a mí, te miro con deseo. Mi bebecita no pelea. Cuando llego a mi casa todo en orden y me trata con amor leal y conmigo sea. Yo no la cambio por ninguna y es que como ella mi bebecita no, la no pelea. Cuando llego a mi casa todo en orden y me trata con amor, conmigo josea. Y yo no la cambio por ninguna como ella no la hay. Ella mi gatita, mi pussycat, buena vida pero rica. Le fascinan los chocolates, pero si me da contra los kickers, me ayuda a raptar a los umpalos, pa' tumbar el Yoko, Willy Wonka. Siempre en la línea como Jack, con el bullet siendo zigzag. Y entramos a los colmados con los juri puestos y salimos con Monchi tema. Se la montamos a los policías, brillaba el avión, ya se te vestía en el apartamento, un sexo violento, mientras que el sargento llamaba a la CIA. No hay otra que tenga lo que tú tienes, cuesta pa' mi pelea, pero que no pelee, mami, no hay otra. Tenga lo que tú tienes, me encanta de pie a cabeza 6-9. Mi bebecita no pelea. Cuando llego a mi casa todo en orden y me trata con amor leal y conmigo sea. Yo no la cambio por ninguna y es que como ella mi bebecita no, la no pelea. Cuando llego a mi casa todo en orden y me trata con amor, conmigo josea. Yo no la cambio por ninguna como ella no la hay. Cuando llego a casa lo primero que hago es darle un besito de eso rico con cariñito. Ella está pa' mí. Yo siempre cumplo con lo que ella quiera, chori, piel, canela. Y en el mundo no hay otro igual que me lo haga como tú, que tenga tu misma actitud. No hay nadie como tú, yeah. Que aunque no tenga un Camaro pa' pasearte por el condado, me espera en la bicicleta, lo que asalto al los mantecados. Mami, por ti bajo la luna, pero sé que te quedas a mi lado, viendo el reflejo en la laguna, tirando piedras desde el tablado. Y por eso estoy para ti, para mí, para nadie más. Mami, ven, pégate un chin, pa' jalarte de esos jeans, yo la la la. Por eso estoy para ti, para mí, para nadie más, poniéndolo junto al cuento sin ningún trámite ilegal. Cuando te veo, igual que tú a mí, te miro con deseo. Mi bebecita no pelea. Cuando llego a mi casa todo en orden y me trata con amor leal y conmigo sea. Yo no la cambio por ninguna y es que como ella mi bebecita no, la no pelea. Cuando llego a mi casa todo en orden y me trata con amor, conmigo sea. Yo no la cambio por ninguna como ella no la hay. No la hay, no la hay, no la hay. Ozuna. No la hay, no la hay, no la hay. No la hay, no la hay, no la hay, no la hay. Qué valor de baja. No la hay, no la hay. No hay otra que tenga lo que tú tienes. Cuesta pa' mis peleas, pero que no pelee, mami. No hay otra que tenga lo que tú tienes. Me encanta de pie a cabeza 6-9. Best. Tú lo sabes, tú lo sabes, tú lo sabes. La Cani, ella.